Muy bien, a comienzo de esta semana comentábamos que se realizó una actividad importante en Vialema C que pretende reivindicar la figura de quien fue Vialema C y Carlos Casafús, solicitando en este caso la reglamentación de la ley 10.665 para reivindicar a este prócer cordobés que quizás muchos no conocemos en detalle la historia. ¿Quién fue? ¿Qué pasó con la vida de Vialema C y con la construcción de nuestro lago San Roque, el paredón del dique? Tenemos a una persona que conoce mucho del tema, que le ha dedicado mucho tiempo y que está a cargo del museo en Vialema C, el profesor Norberto Huber, que nos va a ayudar a empezar a introducirnos en este tema para que podamos dar a conocer y que la sociedad toda sepa en detalle de qué se trata este intento por reivindicar la figura de Vialema C. Por eso lo vamos a recibir en el aire de la radio en la mañana de hoy al profesor Norberto Huber. Estimado, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos. Juan Jacobs de Radio Panamericana lo saluda. Buen día, estimados audiencia y de la zona de Punilla, que es el gran área que abarca parte de mi recuperación histórica vengo llevando a cabo y que motiva que actualmente esté a cargo de, bueno, en cierta forma, del museo y de patrimonio histórico de la localidad de Vialema C. Así es, estimado Norberto, porque uno pasa por Vialema C, muchos quizás pasan por la ruta y no reparan en ver la historia que tiene esta localidad. En alguna oportunidad se puede ver a la distancia la que fue la vivienda, la casa donde vivía Vialema C. Algunos vemos el horno histórico, sabemos, suponemos la importancia, la historia, pero queríamos, en esta oportunidad lo llamábamos para que usted nos pueda resumir en pocas palabras la envergadura de Vialema C y por qué se está pidiendo hoy reivindicar su figura y a través de esta ley también ponerlo en el lugar que se merece por el legado patrimonial e histórico que nos ha dejado tanto Vialema C como el ingeniero Casafús. Así es como un intento, ¿no? Un tratar de enderezar, de corregir algunos aspectos del conocimiento actual de la vida y obra de ambos. Y bueno, en el caso del ingeniero Casafús, la que ha tomado esa, digamos, ese bastión difícil es la profesora Doralice Luzardi, que más o menos igual que yo hace más de un cuarto de siglo, antes del 2000, ya venimos trabajando en el tema, ella con Casafús y yo con Vialema C. No es que no conozcamos del otro personaje, digamos, pero es como que tenemos una afinidad hacia, ¿no?, tal. En mi caso sobre Vialet, fue un reto. Yo cuando me retiré de la universidad en los 90, comencé dentro del municipio a advertir la falta de una historicidad, digamos, bastante certera. Se decían muchos aspectos que no tenían comprobación, veía que a ojos vistas no podían ser ciertos lo que se decía, y así comenzó allá más o menos en el 96-97 mi investigación sobre el tema. Bien, Vialema C, una figura de envergadura no solamente por la construcción del dique San Roque, que es lo que uno recuerda o supone, sino como una figura que dejó un legado en su forma de vida, en su conocimiento, además como doctor en la zona, dejando nada más ni nada menos que a lo largo de los años con la fundación de un pueblo. ¿Qué más nos puede comentar así a grandes rasgos de quién fue Vialema C? Ahí, por ejemplo, en lo que terminas de comentar, hay varios elementos detalle, digamos. Por ejemplo, él no fue el doctor en el pueblo, el doctor en el sentido medicina. Él, bueno, llegó a la Argentina en el 1873, allá por julio-agosto de ese año. Se dice que presentó cartas de recomendación al ministro de Educación de ese momento, pero resulta que no se las ha encontrado y tampoco todavía hoy yo no he visto su título de médico, sí de doctor honoris causa por una obra intelectual en temas de medicina, estuvo en la cátedra de medicina legal y toxicología, pero todavía estamos investigando con otros historiadores dónde habría realizado sus estudios de medicina, que pensamos que fue en el Colegio de San Carlos, la Universidad Central de Medicina, la Universidad Central, en la Facultad de Medicina, en Madrid, etcétera. Sí fue abogado y dentro de la carrera de abogacía, fuera de sus tareas específicas, hizo la mayor obra sobre lo que sería el derecho laboral argentino y latinoamericano, que resumidamente fueron dos obras. Uno es el informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República, refiriéndonos a la República Argentina, que todavía hoy sigue siendo considerada la obra liminar, la obra fundamental, inicial, en la que se basa el derecho, digamos, de los obreros y de cómo hacer los contratos y las relaciones entre los patrones y los obreros. Y otra fue al respecto del derecho reglamentario del trabajo obrero y doméstico, que fue hecha en 1902, la anterior fue en 1904, pero en esta del obrero, digamos, que él en aquellos momentos no existía ninguna reglamentación, él en esa obra es considerado el primer autor, digamos, en nuestras tierras sobre los aspectos laborales. Bueno, esas dos obras lo han convertido en, ya de por sí, en un prócer. El dique es como una anécdota que le permitió a él, digamos, ser el interlocutor, por un lado, de patrones y obreros. Él contrató cerca de 7.000 obreros, 20 ingenieros, la mayoría internacionales, que vinieron luego de realizar obras internacionales en Asia, y él logró interpretar la problemática de relación laboral en esa obra, en el dique, que fue a su vez un grandísimo problema para él, porque su economía allí se, digamos, se arruinó completamente, incluyendo la de su esposa, que era su lema, la Prida Brihuega, nieta de nuestro Francisco Narciso Laprida, ¿no? El que estuvo a cargo del Congreso de Tucumán me es difícil lo de pocas palabras. Sí, me imagino, porque son figuras de una envergadura y de una trayectoria que uno no sabe con qué quedarse, pero sabemos que ahí ese horno histórico en Vialema C también fue parte de una puja por los materiales con que se construyó el dique, y que eso también fue parte de su historia, ¿no? La defensa de los materiales locales. Ah, mire, ese horno tiene una placa incrustada en su material que dice que los ingenieros de la Argentina lo reconocen como el primer industrial de productos como la cal y el cemento. Él no llegó a producir un cemento. El cemento se generó como una estructura, llamémosle moderna, hacia 1803 en la isla de Portland, Inglaterra. Ese cemento hacia 1860 ya estaba industrializado a nivel mundial como cemento de Portland. De ahí viene inclusive el color de la isla y el nombre definió ese verde musgo. Y ese cemento hacia 1880, los ingleses que vendían todo lo que podían y bueno, trataban de abarcar eso, imagínense. Claro. Se encontraron con una novedad, que no iba a ser con cemento, sino con las cales hidráulicas que Vialemase 2 años antes ya venía industrializando. Y entonces ahí fue el gran problema. Pero los ingenieros de la Argentina advirtieron que ahí fue el primer... Una cosa es hacer las cales hidráulicas que hacían los jesuitas, esas cales que endurecían bajo laña, servían. Por ejemplo, en Altagracia, en el Tajamar, imagínense ese dique que tienen allá en Altagracia, en la época de los jesuitas también. Pero una cosa es hacerla así, cada vez que necesitaban algo se ponían y la hacían, pero otra muy distinta es hacer la fábrica y en la calidad de que lo hizo Vialemase. Estimado profesor Norberto Huber, tanto usted como la profesora Doralice han publicado materiales sobre este tema. Para quien desee profundizar, para aquellos que la entrevista, este diálogo le quede corto y quieran conocer más, ¿hay algún material publicado sobre el tema? Sí, sí. Resumiendo, vamos a hacerlo fácil porque tenemos mucho material y sería la... Si consultan vialemase.com, o sea, o vialet.com, los dos, vialemase o vialet.com en internet, desde ahí se va a derivar a un montón de materiales, una más extensa biografía, etcétera. Nosotros el último viernes 11 difundimos un material a nivel educativo que es un señalador, que tiene un QR, perdón por el sentido tecnológico, pero desde ahí dirige a estos sitios y ahí pueden advertir publicaciones tanto de la profesora Doralice Luzardi como mía, que lo van a expandir en el tema, pero recuerden a través de vialet.com o vialemase.com lo tendrán. Y lo mejor de todo sería quedarse por el museo o por la dirección de turismo de Vialemase, donde se hagan un recorrido algún día que estén bajando por Córdoba o subiendo a Córdoba con tiempo, y lo hacen en la dirección de turismo a través de lugar, se hacen hacer una guía. ¿Está bien? Claro, ese museo donde se hizo la actividad del pasado viernes, esa fue vivienda de Vialemase, ¿no es cierto? Otro de los temas que venimos tratando de poner al día de su conocimiento real. Esa casa la realizó el hijo 4 años después de fallecido Vialemase en 2011, perdón, 1911, fue que el hijo lotea las tierras junto con su otro hermano Amado Viale Laprida y un capitalista que habían comprado las tierras que habían sido de Vialemase al banco. Entonces realiza la construcción de esa casa, que actualmente es museo, para, tener como vivienda de venta y de poder estar en la zona en Vialemase. un error histórico, le digo. Inclusive esa casa se compró como casa de Vial de Macé en 1995, pero bueno, en eso he sido yo la persona que ha estado escudriñando, para poner un término correcto, sobre la historia para agregar los valores correctos a eso. La verdadera casa, que fue la casa quinta, que Juan Vialet Macé, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, y que usó para su vivienda, fue una casa que actualmente es propiedad de la familia Ansevic, que tiene un cartel deslucido y que el sol le está apagando sus letras, un cartel grande, como de 2.5 metros por 1, que está a su frente y que queda a 100 metros anteriores, para ustedes, si vienen, en el viejo camino de la línea, que era un camino que iba de Córdoba a San Juan, y un viejo camino que está ahí entrando desde la entrada del Hospital Funes, justo ahí, hacen como un codito, entran al camino y luego vuelven a salir hacia la Ruta 38, pero ahí queda. Desde en ese sentido, viniendo desde el norte al sur, desde ahí hay el cartel a mano izquierda y esa es la Real Casa Quinta de Vialet, actualmente de la familia Ansevic. Esa casa que usted menciona, que fue la casa donde realmente vivió, hoy se encuentra en estado de abandono, se está queriendo recuperar. Se ve que la ha visto. Sí, muy sí. Muy bien. Sí, sí, se sí. Ve que la ha visto, con una galería al frente. Así es, fabuloso sí, el lugar. Sí, estamos, y la familia la está vendiendo porque no le está dando un uso correcto. Los descendientes de don Antonio Ansevic, que la compró en 1960, la lograron mantener bien hasta hace más o menos una década. Ahí vivía el arquitecto Ricardo Ansevic, muy, muy amigo nuestro. Y, bueno, fuera de ese detalle, en algún momento se trató de comprar eso, pero bueno, los municipios chicos, delicados. Pero usted está ahí en lo correcto. Está decrépita la casa. Así es. Estimado Norberto, ¿qué importancia sí. tiene hoy lo que se plantea, ¿no?, de reglamentar esta ley, que decíamos es la ley 10.665, que fue impulsada por Martín Fresneda y que buscaba de alguna manera poner de relieve la figura de Vialet Macé, bautizando el viejo paredón del dique, que hoy ley que hoy requiere una reglamentación para que se ponga en vigencia? ¿Cómo avanza esta tarea? Muy bien, ahí todo lo que ha dicho es correcto, discúlpeme lo de correcto o a reivindicar. Usted está en lo correcto, esta mañana justo estaba hablando del tema que se comunicó conmigo el ex legislador, doctor Martín Fresneda, y que, digamos, el tema fue muy interesante, porque yo venía trabajando a caballo batiente sobre el tema, y Radio Universidad, que siempre tiene una sensibilidad especial, tal vez en temas de audiencia, bueno, la sensibilidad especial y los temas particulares de temas humanos, digamos, o de patrimonio, no sean los más vivificantes dentro de tener una gran audiencia, pero sí en la calidad de la audiencia. Es que Radio Universidad, los servicios, hicieron un programa muy bueno, muy relevante desde el punto de vista de la calidad del programa y de la rectificación de algunos aspectos de la vida de Vialet y de Casafur. Ese programa, que se llamó Hacedores del Dique, motivó que al verlo, el legislador Fresneda, que estaba relacionado con los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, lo tomó, lo llevó a la legislatura en la cual él estaba inserto y logró que eso al final sea aprobado como ley. Se aprobó, se, digamos, fue publicada como tal en el edicto, etcétera, pero se mantuvo con el tema COVID medio en el ostracismo y este año hemos resuelto volver a la carga con el tema. Él hizo los contactos necesarios con la presidencia de Córdoba Cultura, provincia de Córdoba, y logramos una interesante reunión en la cual ya se está en el camino del decreto reglamentario, o sea, conformar una comisión que, digamos, toma a su cargo el trabajo de bueno, relevar, bueno, qué es lo que hay que hacer. Dentro de eso hay tres temas principales. El principal es lograr hacer archivos documentales fidedignos, o sea, tanto un archivo Viale Mazzei y un archivo Casafur, que tendrían en su contenido todo el material que podamos recabar sobre el tema, de todo nivel. Eso es lo más importante para nosotros. Lo segundo sería ejecutar acciones que hagan a la difusión sobre la contribución que realizaron tanto el ingeniero Casafus como el doctor Vialet Macé dentro de la Argentina. Eso es la tarea fundamental. Y el tercero, digamos que sería el. Hay varios puntos, ¿no? Pero el tercero, que es el más interesante, es que tenemos que hacerle algo que diga, estos son personajes de la Córdoba del desarrollo, y eso, esa Córdoba, tiene que brindarles algún tipo de objeto de culto, llamémosle a cierto nivel, que es algún tipo de construcción a la cual, así como lo es el horno, algo que los tenga ellos, y dentro de eso algunos proponen hasta tener un nombre adecuado, más adecuado a nuestros personajes, sobre el paredón antiguo, el dique San Roque, alguna obra, algo que se pueda hacer, por ejemplo, un tipo mausoleo, monumento para Vialet, a la cual sus restos están todavía en Buenos Aires, y traerlos a Córdoba, etc. En eso está el doctor Jaime Díaz Gavier Vialet, que estuvo disertando con nosotros, y también hay gente, digamos, de nivel de cultura y desarrollo de Córdoba que piensan que es un héroe a nivel de Juan Bautista Bustos, que le comento, también nació, o sea, físicamente, nació en las tierras de la Estancia Santa María de los Bustos. Y ese lugar, digamos, donde Isabel de Arrieta planteó su estancia y estaba su padre viviendo acá y su madre, así decía, así está en la documentación y así lo tengo publicado en mi libro Paisaje y Vida del Valle Cordobés San Roque del año 2001. Y ¿dónde nació? Pues la Estancia Santa María de los Bustos estaba ubicada. Hoy es la Estancia Santa, hoy es la, esa estancia es la localidad de Vialet Macé. Así lo puede ver en el sitio web Juan Bautista Bustos, de Wikipedia también. Entonces, imagínense que tenemos aquí en Vialet Macé dos próceres y a la vez estamos recuperando la vida y obra de Juan Vialet Estimado Norberto, no le robamos más tiempo. Agradecerle a usted por la oportunidad, por el gran trabajo que viene realizando en estas más de 2 décadas de revalorizar la figura de Vialet. Alguien tenía que hacer esa tarea y usted, junto con otras figuras de importancia, se han puesto en esa loable tarea de reivindicar a nuestro prócer local, que no solamente es cordobés, sino también de nuestro valle de Punilla. Y esperamos que esto se siga difundiendo, que esto se siga conociendo para que podamos poner en valor lo propio y a estas figuras que han sido emblemáticas y que nos han delegado también un modelo de vida, un ejemplo a seguir. Para eso creo que reivindicamos a nuestros próceres, para darle a las nuevas generaciones un modelo a seguir, un ejemplo de honorabilidad, de persona, déjeme, de quienes... Sí. Discúlpeme, déjeme comentarle algo que nos es muy importante, no solo en la localidad, sino en el valle. El valle es un valle comunicante, comunicante porque de sur a norte, de norte a sur, a través del lecho de los ríos, el río Grande en la zona de ustedes, el río Suquía, el río va y se va a Córdoba. Es un valle, llamémosle en cierto sentido triste, manejado por estancieros y demás. Y además se lo transformó en un lugar de vivienda. Existía solo algunos pueblos, por ejemplo, Cosquín. Cosquín era un pueblo más. Hoy la Junta, acá viene mi... ¿Por qué le pedí la palabra? La Junta de Historia de Cosquín está haciendo lo suyo. Cosquín es como un eje en toda esta parte del valle. Así es. Viene haciendo toda su tarea de recuperación y desde los años 60, y lo hace a través de su festival de folclore. Yo estoy relacionado con ellos en el año 2001, fui presidente del Congreso del Hombre Argentino y su Cultura, y estuvimos hasta viendo si el mismo Cosquín no era patrimonio intangible de la humanidad. Recuerdo en aquel momento 50 investigadores trabajando en el tema. Pues ahora, la Junta de Historia de Cosquín, que está recuperada, digamos, está ahí trabajando, está en ese tema. Pero yo, digamos, me baso en equipos de gente. Por ejemplo, yo no puedo dejar de comentarle a Bischoff, que me ayudó desde que yo retirado de una carrera universitaria donde era docente en computación, informática, etcétera, etcétera, me ingreso al mundo de la investigación histórica y tengo de la mano a Bischoff, Moyano Aliaga, director del Archivo Histórico, Cristina Vera de Flash, la presidenta terriblemente reiterada en su manejo de la Junta de Historia, en la actual Junta de Historia, su actual presidente, un montón de personas que vienen todos trabajando en el tema, y eso hace a la potencia. Entonces yo lo que diría es, tenemos que trabajar en conjunto, y los que pueden ayudar muchísimo son los profesores de historia en el valle. Yo me acuerdo de Pinocho Capdevila, allá antes de su fallecimiento, era un eje en el norte del valle. Uh-huh. Ahí en la zona de la falda también lo teníamos. Me acuerdo, un mecenas, Gastón Sabre. Bueno, así es. Variadas personas. Esas personas tenemos que volver a seguir trabajando por la historia. ¿Por qué? Porque recuperar la historia implica que nosotros podamos hablar de nuestros próceres, no del Coliseo Romano, no que conozcamos muy bien aquello que, bueno, que, ¿sabe cómo lo llamó el doctor Jaime Dieve? Del imperio. O sea, cada vez aquel imperio cae y nos dice, esta es la santa verdad. No, nosotros tenemos que decir, en nuestro lugar, nuestra región, esta es nuestra historia. Y eso tenerlo dentro del aula como currícula. Eso lo plantea la ley también, 10.666. Estimado Humberto, da para una charla larga y para poder y conectar todos estos temas, estas figuras que menciona, Pinocho Capdevila, Gastón Sabre, cómo no. Acá estamos esperando se inaugure prontamente un museo que ha dejado como legado también Gastón Sabre aquí en Huerta Grande. Pero bueno, será para otras oportunidades. Por el momento lo dejamos y esperamos poder ir a visitarlo al Museo de Vialé en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo. Conversamos con Norberto Huber, profesor universitario encargado del museo y de la tarea denodada de reivindicar la figura de Vialet Massé.